Lucy. William. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche, muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo y también hoy tenemos la compañía de Pato, Patricio. Hola, buenas noches a todos, cordial saludo. Muy buenas noches, Pato, muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? ¿Qué muy bien, súper bien, ¿y tú, Lobito, cómo estás? Muy triste. ¿Por qué estás triste? Tora. Mira, por algo lo quitamos, ¿no? Era para que ya dejara de cantar, ¿verdad? No para sé, por ahí dijeron. Me concentrara más. Dice como que el lobo siempre anda medio distraído cantando el Tora, ¿no? Y bueno, estamos empezando un programa más. Y este ya es de fin de año, ya con los propósitos navideños, con las fiestas, con todo lo que se viene. Pues días con festivos, caray. Así es, ya estamos más cerca de finalizar este año. No, y pues este domingo no, ya es la Nochebuena y lunes es Navidad. Y entonces, por eso hoy este programa lo vamos a dedicar para estas fechas de celebración, estas épocas navideñas, época de paz, época de amor, época de felicidad, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero de también familia, de familia, de convivencia, de dar y recibir. Y bueno, pues antes que nada, pues les queremos desear una feliz Navidad de parte de todo el equipo de Venus versus Marte y todo el equipo de Sexy Love Radio. ¡Feliz Navidad! Y de los niños también, ¿no? Y vamos a hablar acerca de este temita, no va a ser tanto controversial, pero sí vamos a dar algunos puntos que se pueden hacer para llevar a cabo una Navidad más tranquila y más placentera, ¿no? Hay ocasiones en que uno pues está más preocupado por los regalos que va a dar o que va a recibir que en realidad lo que es la celebración, que es el nacimiento del niño Dios. Sí, que eso de que la comida, las decoraciones, el estar viajando, pagando por esto, pagando por el otro, uno se preocupa tanto por esas cosas que algunas veces ni siquiera disfruta lo que es la Navidad, ¿no? Exactamente. Y hay que recordar, pues, cada uno de ustedes son los que les dan sentido a esta fecha, a esta Navidad. Y bueno, primeramente, vamos a tocar qué consejos se podrían dar en estas fechas para pasar una Navidad tranquila y en familia. Me parecen perfecto. O sea, que este programa se va a llamar ¿Tú le das sentido a la Navidad? Exactamente. Entonces, la forma en que cada quien ve el ambiente navideño y las cosas que hace, lo que le da significado a esta temporada a cada uno. Hace un par de días estaba hablando con una persona de India, de la India, y me estaba, le dije feliz Navidad, aunque sé que ustedes no celebran eso, pero probablemente te van a tocar los regalos. Entonces, obviamente para los hindús tienen Dalí o Balí o esa celebración que tienen como por febrero, pero obviamente cuando llega diciembre todos quieren su regalo, independientemente de que festejen el nacimiento del niño Dios o no. Lo padre es de que algunas veces es la unión, aunque sean diferentes religiones, el hecho de que llega como que el espíritu, la unión, el estar, supongamos, hay las cenas de las compañías o las cenas entre amigos, algunas veces, no porque no sean, tengan la misma religión, no quiere decir de que pueden pasar un buen tiempo, ¿no? Así. Las cenas entre las teiboleras. Le toca. Lobo estar en demasiadas casas. Muchos niños que le llaman papá que tienen que llevar por alguna razón regalo. Más bien se desaparecen, ¿no? En estas fechas. Sí, exactamente. Pero lo buscan, lo encuentran. Un dólar para cada quien, dice. Que repártanselo, ¿no? No, pero es interesante lo que dice Lobo, en el sentido de que quien más o quien menos sale de su ensimismamiento en estas festividades, ¿no? Ya el hecho de pensar en alguien más o en sus afectos para hacer un regalo, para compartir una comida o ese tipo de compartir, ambiente, digamos, nos hace salir de nosotros mismos, ¿no? Para lo más chistoso es, supongo, si te pones a pensar, es de los recuerdos que tienes de tu niñez. Algunas veces no hay cosas de que recuerdas de ciertos regalos, pero así en mí lo personal era de que, supongo, nosotros tenemos una familia muy grande y el reunirnos todos y el conocernos primos y hacer el despapalle y todo eso me alegra y me hace sentir bien. Entonces yo creo que algunas veces si te pones a pensar lo que en realidad uno recuerda de cuando está creciendo, no eran ni los regalos, ni esto, ni el otro, sino era el convivio, ¿no? Ándale, pues. Y ahorita, pues, como vemos, las calles ya se han llenado de adornos, estamos viendo que lucecitas por todas partes. Sí, todas las cosas que hacen para decorar, para que la gente vaya a las tiendas a comprar. Ya saben, las envolturas en las tiendas, en la salida de las tiendas, que todos quieren que envolverte esto, que envolverte el otro, aunque no tengas tú algo en las manos para regalar per se. Pero el punto es que ya llega la Navidad y que cada quien también, me imagino que están empezando su proceso para estar listos para recibir al niño Jesús la noche del 24. Supongo que lo has estado haciendo, Venus, porque te me quedas viendo como que estuviera hablando de alguna religión que no conoces. Pero fíjate que aunque podamos visualizar diferentes religiones en nuestro apreciado planeta, cuando se habla de celebraciones que tienen que ver con digamos, vidas que han marcado con un propósito realmente de Dios, ¿no? Tanto en el cristianismo como en otras religiones, yo creo que es general el sentimiento de agradecimiento por esa vida que nos ha transmitido valores profundos, cambios a la humanidad. Cualquiera de los que representan las distintas religiones de alguna manera han producido cambios profundos en la historia de ellos. Sí, en la historia de las comunidades, en la vida de las personas, han dejado una huella, ¿no? Y eso hace que en términos generales haya un profundo agradecimiento por esas vidas que sin duda son reconocidas como enviadas de Dios, ¿no? Más allá de las creencias institucionales o formalismos religiosos, ¿no? Pero me refiero al hecho de que han transmitido a las familias, a las comunidades, valores que aún hoy en día, 2000 años después de su muerte, en el caso del cristianismo basado en Jesús, ha dejado profundas enseñanzas, ¿no? Y las fiestas, claro. Sí, también hay que recordar. El agua, no se olviden de la chela. Ahorita nosotros estamos hablando desde un punto de vista de adultos y pues a algunos de nosotros puede haber un poco de nostalgia, puede haber también pues una felicidad, ¿no? De decir, vamos a celebrar el nacimiento del niño Dios, vamos a compartir con los seres queridos. Pero también se nos olvida detallito, ¿no? De que los niños es una época de mucha ilusión. Ahorita ya lo decía Lobito, que nos está diciendo de que las cosas que más se recuerdan y que realmente se quedan en el corazón, obviamente es la compañía, el compartir con los seres queridos, porque es en la época en que los niños y toda la familia pues se puede ver más a menudo que cualquier otro día. Hoy en día tanto el padre como la madre tienen que trabajar, la mayoría, para sacar a la familia adelante. Entonces, para los niños es muy importante ver a sus papás pues todos estos días y sobre todo recibir regalos y la emoción de escribir una cartita a Santa Claus. No, aparte, si te pones a pensar, hay veces de que los papás se la pasan trabajando muy duro todo el año. Entonces, estas temporadas son cuando muchos trabajos les dan días libres y finalmente pueden pasársela en familia. Algunas familias llega a pasar de que el papá trabaja en las noches y la mamá durante el día, entonces nunca llegan a ver ese convivio, perdón. ¿Está pensando en Vivi? Y este... Quiere pasar con Vivi en Navidad, entonces. ¡Vivi! Y no, pero sí, la verdad es que tiene mucha razón aquí el Lobito, ¿verdad? Pero bueno, también vamos a dar unos consejitos para que todos se la pasen bien. Pues compartiendo un día muy especial y obviamente alejarse del estrés. Sabemos que en estos días parece más que una celebración, una competencia por ver quién arregla más, por ver quién cocina más, por ver quién regala algo mejor. O sea, y ese no es el objetivo de estas fechas. El objetivo es de recordar el nacimiento del niño Dios y obviamente de compartir ese espíritu de que Jesús está con nosotros, de que Dios está con nosotros en espíritu y que tenemos que ponernos pues en ese nivel, ¿no? En ese nivel de encontrar una paz en lugar de encontrar una competencia o cualquier otra cosa. Sí, así no estar viviendo en lo materialista. Así hay que ver lo que en realidad significa para nosotros durante los años y que es lo importante transmitir a nuestras familias, a nuestros hijos. Entonces, pero tengo un mensaje muy, muy especial. Espero. ¿Que se corten la barba como tú? Güey, por favor. Santa, todavía sigo esperando la patineta. Porque le dice la carta Santa Claus por si no sabían. De ahí vino el chiste. Fue lobo. Gracias. Bueno, esta temporada también es un momento para hacer reflexión, para pensar en la gente que no es tan afortunada y también para sentir la bondad, el deseo de que el mundo sea bueno. Y pues que tal vez al desearlo también lo vemos así, ¿no? Me parece que es un tiempo en que se paran algunas guerras, algunos se sientan a buscar mejores términos de convivencia con otros y a perdonar, ¿no? A perdonar a la gente que tal vez ya no vemos desde hace mucho tiempo por algo que pasó hace mucho tiempo y hasta ahorita nos damos el momento para perdonar y para seguir adelante. Yo escuché una historia de que creo que era la Segunda Guerra Mundial, hubo una batalla en la que había durado meses y entre los alemanes y no me acuerdo, y los ingleses. De los ingleses. Y la noche de Navidad pararon todo lo que era el dispararse y el toda la agresión y todo eso, y se sentaron al convivio de la Navidad. Y es increíble de que la fuerza o el espíritu que puede llevar o transmitir en estas temporadas, ¿no? Así es. O sea, como quien dice, saca lo mejor de cada quien. Exactamente, y ese es el objetivo. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres compartir alguna bonita experiencia o algo, alguna dinámica que realicen en estas fechas, si lo quieran compartir, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com. Y bueno, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tú. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Quiero querer. gente, estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Chino y Nacho. Vamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, ya estamos hablando acerca de estas fechas navideñas. Ahorita pues estábamos hablando más del espíritu navideño, que es lo que tenemos que recordar. Sabemos que estando aquí en un país extranjero, pues hay mucha gente que, como decía Marte, que no celebran la Navidad, pero que la tienen que celebrar porque están en este país, porque tienen que hacer intercambios de regalo en sus compañías o con los amigos, como decía el lobito, y pues quieran o no, se integran a las nuevas tradiciones, ¿verdad? Pero también queríamos hablar acerca de algo muy interesante, ¿no, Marte? Sí, queríamos hablar del verdadero espíritu de la Navidad, y es que generalmente en esta época, cuando deberíamos de estarnos acercando más a Dios, porque Él se acerca a nosotros, pues resulta que nos ponemos a hacer otras cosas, a entretenernos, a pasarnos de fiesta en fiesta y nos alejamos de Dios, que es lo contrario a lo que debería de ser el verdadero espíritu de la Navidad, lo cual es absolutamente triste. Sí, la verdad que nos estresamos por los regalos, la comida, el manejar, mandar los regalos a otro lugar. Ya me estoy estresando yo solo. Entonces, pues los que se consideran cristianos o los que están esperando la venida de Jesús, pues celebramos el verdadero espíritu de la Navidad, ¿no? O sea, que es estar en contacto con el espíritu y tratar de ser mejores personas. La verdad, la Navidad no es un arbolito. La Navidad no son los regalos de Santa Claus. La Navidad absolutamente no es el snowman y las películas de Navidad donde un monstrillo se va y roba la Navidad. No es todas esas tradiciones que se fueron agregando a lo que debe de ser la Navidad, dicha sea como se celebraba antes. Exactamente. También aquí Pato nos quería pues decir algo también muy bonito, muy interesante, que es importante que todos recordemos en estas fechas. Sí, evidentemente la mayoría de los seres humanos vivimos en medio de nuestras propias búsquedas, nuestras propias tempestades, desafíos para resolver y avatares de la vida que nos llevan muchas veces a no recordar ese espíritu que Dios quiso traernos a través de Jesucristo, y que lo recordamos en las fiestas navideñas, pero que lo perdemos un poco de vista en el resto del año, ¿no? Y precisamente tiene que ser un objetivo de nuestra vida cristiana el recuperar ese sentido del espíritu de Dios en Jesús, todos los días del año, no solamente en esta fecha, ¿no? Es un tiempo propicio para compartir en familia, para con amigos, también, como decíamos anteriormente, salirnos de nuestro ensimismamiento y pensar en alguien más, en nuestros afectos, en las personas que queremos, a través de los regalos, que también es una forma válida de expresar aprecio y en nuestro cariño y respeto, comprensión, tolerancia, todos esos valores que nos hacen sentir más cerca de nuestros semejantes, ¿no? Pero sí, sería importante también que ese espíritu lo podamos recordar durante todos los días del año, ¿no? Sí. Algo que me gusta de la religión católica es el Adviento, el hecho de que antes de que llegue la Navidad te preparas espiritualmente, y algunas personas dejan, hacen unas actividades especiales como oran durante el día tres veces, o hacen tratan de hablar con personas de que han tenido problemas, o así tratan de hacer algo especial. Entonces cuando ya en sí llega la Navidad, ya están preparados, ya se hace como que es una felicidad, como una satisfacción el poder celebrar la Navidad, ¿no? Exactamente, Lobito. Es muy bonito porque de hecho es lo que tenemos que hacer, prepararnos para la llegada del Niño Dios. Obviamente si realmente lo creyéramos como lo que es el nacimiento del Niño Jesús, estaríamos preparados, estaríamos orando, como dice el Lobito, o meditando o practicando el perdón, ¿no? Que es lo más importante. Yo creo que en estos días a todos se nos olvida pues los problemas que tenemos con ciertas personas y decimos, bueno, este día lo voy a tolerar o la voy a tolerar. Y no es así. Realmente hay que perdonar de corazón cualquier malentendido que se haya tenido, ya sea en el pasado o ya sea nada más en nuestras mentes, pero hay que perdonarlos y decir de aquí en adelante, o sea, no volverte a agarrar del pasado, de lo que te hicieron, de lo que te dijeron o de lo que supuestamente no pasó, porque eso es lo que nos hace que retrocedamos en el amor hacia el prójimo, que es lo más importante. En estos días hay que dar amor. Para sentir la paz tenemos que dar amor. Para sentirnos plenos tenemos que perdonar. Si no sabemos perdonar, pues nada más lo que estamos haciendo es ir a una fiesta y ir a comer y recibir regalos, y no se está cumpliendo con el objetivo principal, que es el de perdonar, dar amor, sentirte en paz y recibir la llegada del Niño Jesús. Y hay veces de que llegan a haber personas de que o perdieron familiares en estas fechas y se sienten bastante tristes, pues hay que pensar de que sí duele, pero no hay que celebrar la muerte de estas personas, sino hay que celebrar su vida, ¿no? Hay que celebrar el hecho de que tuvimos la oportunidad de compartir días con ellos y celebrar, en vez de estar sufriendo, celebrar el hecho de que podemos estar en vida y compartir todas estas cosas con otras personas, ¿no? Sin duda que tenés mucha razón, ¿no? Es la comprensión de que esta vida física que tenemos es parte de un proceso mucho más grande, y que realmente la actitud que tenemos que tener frente a la muerte física es la de, como vos bien decís, estoy 100% de acuerdo, es el agradecimiento por el tiempo compartido, por lo que nos dejó como enseñanza con su paso por nuestra, compartiendo momentos o situaciones con nuestro existir, y ser agradecido a Dios, ¿no? por ese espacio, y sabiendo que nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Porque los que creemos que nuestra verdadera casa es el cielo, y que sabemos que esto es un paso de un proceso mucho más grande, sabemos que lo que el amor une en algún punto se encuentra. Y de tus recuerdos, Pato, ¿cuál fue el que más de las Navidades, cuál fue el que te dio más felicidad? Vos fíjate que siempre había reuniones familiares en Navidad, pero como la mayoría de mi familia, salvo mi padre, ¿no? Pero la mayoría de mi familia, mis tíos o mis primos, no eran muy no sé si decir que no eran muy digamos, muy asiduos a ir a la iglesia y demás. En realidad la fiesta familiar más grande para a nivel familiar para nosotros era fin de año y año nuevo. La Navidad yo la vivía más dentro de la iglesia, porque como mis padres sí eran asiduos a la iglesia y demás, yo la veía como una fiesta más de la iglesia, ¿no? Entonces para mí tiene un sentido muy, muy lindo la música navideña, los encuentros con gente de la iglesia a la que asistíamos, y esos momentos quedaron muy fuertemente grabados, ¿no? Eso es lo que me ayudó a entender un sentido más espiritual, ¿no? Del nacimiento de Jesús y demás. Y es que Jesús vino con el objetivo de instaurar el reino de los cielos en la tierra, y en Navidad tenemos la oportunidad de limpiarnos un poquito, de actuar un poquito mejor y de celebrar su llegada, de darle la bienvenida al Salvador, al planeta Tierra. Y bueno, me imagino que la gente que puede se sentará y convivirá con sus seres amados o con sus amigos o con gente querida para ellos, y si no, pues por lo menos a sentir que internamente estás haciendo un diálogo de cómo poder ser mejor durante este tiempo. Venus, a ti, de los recuerdos que has tenido de la Navidad, ¿cuál es el que más te da felicidad? La verdad, todos los recuerdos de la Navidad para mí fueron especiales, como yo creo que la mayoría de todos nosotros no lo pasamos en familia. Y lo que más me encantaba era la convivencia, o sea, el prepararte para esa noche, el prepararte también de niño para recibir los regalos, obviamente, el estar con mis hermanos, porque obviamente cuando van creciendo, pues cada quien se va a celebrar y ya no es lo mismo, ¿no? Pero todos esos recuerdos de estar con la familia el siguiente día, de ir con los abuelos, con los primos, hacer la fiesta, las piñatas, las posadas, los tíos cantando, mi papá. Todo eso, o sea, son recuerdos que nunca se van a olvidar, nunca los voy a olvidar y siempre los voy a recordar con mucho amor. Y eso para mí es lo más importante. Sí, la familia es increíble. Me acuerdo que una vez en una Navidad llegó un tío y dijo, ¿saben qué? Me acabo de conseguir 12 millones. Y todos ahí como que, ¡wow! ¿Cómo le hiciste? Que no sé qué. Y de repente agarra. Los voy a repartir entre todos. Sí, los voy a repartir entre todos. Y todos, ¡yeah! Todos muy felices. Y de repente saca dos semillas de aguacate gigantes. Y dice, aquí están tus 12 millones. ¿Me hicieron caricas? Dale. ¿Y tú, Marte, qué recuerdas? Ah, bueno, pues ya sí compartieron. Pero bueno, el punto es es que ese tipo de recuerdos es lo que nos deja la Navidad. O sea, son cosas que ya no se vuelven a ver, porque pues las vives una vez nada más, las tienes de recuerdo para siempre. Esa persona fue muy querida para nosotros y la verdad se le extraña, porque esa fue la última Navidad que nos dejó nosotros. Okay. Y bueno, pues también aparte de todos los recuerdos que llegamos a conservar, pues también recuerden que esta Navidad puede ser el mejor recuerdo para sus hijos o para sus sobrinos o para sus nietos. Entonces traten de llevarse una Navidad tranquila, una Navidad en que le enseñen a los niños, ¿no? Sobre todo lo que es el verdadero significado, y pues también a preguntarles cómo se sienten, si hay algo que les está preocupando, aconsejarlos para que vean que todo se puede solucionar y que el amor lo puede todo, y el perdón, ¿no? Obviamente llevado de la mano. Sí, yo los lleno de ponche y los mando a su casa. Y después te vas al party, ¿no? El lobo ha de haber sido un técnico especialista en tomar bebida los en la Navidad. Tuvimos una competencia un año con mis primos y yo gané. Me puse súper borracho, pero ya ni se acuerda. Ganó el Guadalajara, ¿no? Y las gomitas. Okay. Yo tengo recuerdos muy lindos también que de niño que con el, cuando se sacaban estas celebraciones siempre en la iglesia en la que participábamos hacíamos talleres navideños donde hacíamos bueno diferentes tipos de cosas, ¿no? Artesanías, y siempre preparábamos regalos para niños en diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, un año visitábamos chicos que estaban en el hospital, otro año visitábamos chicos de un barrio humilde que no tenían acceso a regalos y cosas así, ¿no? Y eso es un recuerdo muy lindo. Porque sí, también es cosas muy bonitas que se pueden hacer, ¿no? Como está diciendo Pato. Pato, ahorita nos cuentas más de estas experiencias para que también la gente que está escuchando pues se dé una idea de una de las cosas bonitas que pueden hacer por los demás, ¿verdad? Sí, lo que yo siempre me preguntaba de chico es por qué no lo repetíamos todo el año, ¿no? Porque parece como que solo se reserva para determinadas épocas del año, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Need a little Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Este temita que está muy bueno, para los que no nos escucharon, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, tuvimos un problemita técnico, no tendríamos el problema en todo el programa. No, no creo, porque he estado observándolo muy de cerca y estamos hablando de un temita muy, muy, muy tierno en esta época. ¿Tú qué sentido le das a la Navidad? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Venus, ¿y ustedes? Yo soy el lobo feroz. ¿Y el pato? El lobo feroz que se lo alburió. ¡Caperucita! ¡Ya se me había olvidado! ¿Se lo alburió Caperucita? Sí. ¿Por qué? Porque acostumbraba a llamar, a hacer ya, o sea, juegos estúpidos en el teléfono, llamar a las chavas. Y tratar, sí, exactamente, de hablar y hacer algún tipo de chiste o una voz o un personaje. Entonces le llamamos a una chava que estaba muy guapa, porque yo sabía su teléfono. Le llamó y le dijo: ¡Ay, Caperucita, soy el lobo feroz! Y Caperucita no sé qué le dijo, no me acuerdo, pero se lo alburió, pero feo. ¿Qué quieres, lobo feroz? ¿Qué me vas a hacer, lobo feroz? Y yo, no me hablas así, Caperucita. Están escuchando al otro lado todos. Se lo alburió Caperucita. Caperucita salió más caperuza. La que vivía en el bosque. Ay, sí. Esa caperuza. ¿Vivía en el bosque, Caperucita? La abuela, sí, que no. Su propio bosque. Bueno, yo creo que ya se... Vamos a regresar al tema. La Navidad, entonces. No, pues con ustedes. ¿Cómo festejas tú la Navidad, Venus? Aparte de pasarla con tu familia, ¿qué haces con tus amigos, por ejemplo? Venus cocina increíble. Cariocan. Entonces... Cocinar. Cocinar y cariocar. Cariocar. Muy bien. Pues nos vas a tener que dar una vez, un día de estos, una prueba de cómo. Del talento. ¿De la cocina o de la cantada? De la cantada, sí. Lo tuyo, la cantada. Lo mío. Amigos de RK. ¿No te gusta cantar? ¿Por qué no aprendes? Ya ni hables, Patricio. Que por eso nadie te está pidiendo una muestra de. A ver, cante en su do de pecho. Do. No estoy inspirado. Pero bueno. Entonces estamos hablando de formas en que cada quien celebra la Navidad. Para muchos de nosotros, pues es una época de guardarse espiritualmente, de sentir cosas que tal vez no se sienten el resto del año. Como dice Patricio, debería de ser el resto del año. pero a veces sucede que en la misa, por ejemplo, de las 12 de la noche, uno va y se siente algo diferente, una emoción mucho más profunda. Y a mí me ha tocado llegar a llorar, pero no porque lo pensaba antes, sino en el momento como que es demasiada la emoción. Y me ha pasado que simplemente piensas en lo que están celebrando en ese momento, ¿no? Sí, aparte es una conexión de todas las personas que están presentes. Por eso es muy importante que en estos días realmente nuestros pensamientos sean claros, sean limpios de decir o de esperar, ¿no?, lo mejor para cada uno de todas las personas que nos rodean, para el mundo, para los políticos que gobiernan los países, mandar amor, porque toda esa conexión a nivel energética, vibracional, pues obviamente llega a cada uno de los seres que estamos aquí vivos. Y se puede sentir esa emoción y al mismo tiempo se puede crear, ¿no? Sí, otro lo que tipo das de... es lo que recibes. Entonces, si energía. Quieres recibir cosas buenas, energía buena, también da lo tuyo, ¿no? Da lo mejor de ti, como dice Patricio, todo el año, pero en especial durante estas fiestas, porque tienes más tiempo para pasarla con gente que es especial atención para ti, no sé, de algún tipo de cariño, y pues puedes celebrarlos. Y llega a pasar de que hay personas de que viajan de lugares extremos para ver a sus familiares, entonces el hecho de que no has visto a esa persona por años es increíble, ¿no? Y como que te llena de alegría, de orgullo. Exactamente. Sí, además se combina perfectamente este tiempo de celebridad navideña con la llegada de el fin de un ciclo, como es un año, ¿no es cierto? Un año, para nosotros un año calendario, que comienza otro año, en el sentido de que es también la posibilidad de un nuevo nacimiento. Y estas fechas en especial se presta para que también hagamos una revisión de cómo hemos transcurrido durante el año. Y plantearnos qué significa un nuevo nacimiento para nosotros en aquellas cosas que por ahí podemos sentir que podemos hacer mejor, que podemos cultivar más tolerancia, más respeto, más amor, ser mejores personas, ser más solidarios, más comprensivos, no encerrarnos en nosotros mismos, y aún aquellas cosas que podemos corregir para ser mejor para nuestros propios propósitos y metas y sueños personales, ¿no? De modo que es un tiempo propicio para pensar en dejar lo viejo y enfocarnos en lo nuevo, ¿no?, que se abre ante nuestra posibilidad inmediata. Lo que hace un amigo es de que él trata de hacer metas y lo que hace es de que cada 4 meses trata de ver si cómo van las metas. Se trata de ver una revisión y es la cosa de que algunas veces no necesita de ser Navidad para hacer esos cambios, ¿no? Uh-huh. Así es bueno, el ser consciente de que la Navidad puedes hacer esos cambios, pero eso no significa de que nada más en Navidad puedes hacer los cambios. Uh-huh. Y es importante el estar checando, yo creo que durante todo el año, si en realidad estás mejorando, estás haciendo sus cambios. Bueno, obviamente lo que vos decís, consciente o inconscientemente, todos lo hacemos, ¿no? Porque permanentemente vamos revisando cómo va la marcha de nuestros objetivos y vamos viendo qué podemos mejorar, ¿no? Pero digo, en este tiempo propicio donde se termina el año calendario y empieza otro, es como que es una oportunidad propicia para... En donde todos nos proponemos, bueno, este año voy a enfocarme en determinadas cosas, buscar determinadas metas, y también debe ser una oportunidad, como digo, para un trabajo interior en cuanto a nuestra relación con los demás. Dejar nuestra... sí. Bueno, depende. Depende de cada uno. Si lo que compartís es amor, bienvenido sea. Bueno, no lo pudo poner de mejor forma. Sí. Si das amor, se quintuplica. Muy bien. Pues nada más, ibas a dar unos pequeños tips. Ah, sí, para las personas que ahorita pues les gusta todo ese, el detalle, ¿no? Que va a recibir a la familia y que quieren hacerlo, pues, no sé, muy especial en todos los sentidos, pues algunos de los consejitos que se podemos dar y que va a sonar tal vez un poquito materialista, pero pues también pues se hace aquí, ¿no? Se hace aquí en Estados Unidos y también pues en México y en otros países, es decorar la mesa de manera especial. La recomendación pues sería que pusieran la corona de Adviento, ¿no? Uh-huh. Esa sería una bonita decoración, pero también pueden poner las campanadas para cuando sean las 12, que sea Navidad, que pongan las 25 campanadas que celebran, bueno, el día 25 de la Navidad. No confundirnos con el Año Nuevo, ¿no? También pueden preparar algún sketch familiar, alguna obra de teatro para los niños, que hagan la tipo pastorela, que pongan el diablito, el lobito, que diga diablito. Decorar el arbolito de Navidad, eso es muy importante para todos los que tienen niños. Tal vez uno como adulto dice, ay, pues es demasiado estrés, ¿no? Poner el arbolito, que vengan los niños, que lo quiten, que lo tumben, etcétera, etcétera. Pero para los niños es como, es el arbolito y es que va a llegar Santa Claus. Porque si no tienen el arbolito, pues van a decir dónde va a llegar Santa Claus, porque es su creencia, ¿no? Sí, sí. Otro de los consejos es poner, bueno, hacer un registro del libro de tradiciones navideñas, y ese registro lo van actualizando año con año, y en cada año pues ponen la tradición. Hoy vamos a ir, como decía Pato, ¿no? Probablemente ir a visitar a la gente en un hospital, o ir a la gente que está en la cárcel también, llevarles un pastelito, qué sé yo, ¿no? A la gente que está en la calle, o llevarles regalos a la gente que menos tiene. Ese puede ser una bonita tradición que los niños obviamente no lo van a olvidar y lo van a seguir haciendo en un futuro. Sí, agregarle fotos y comentarios para hacerlo especial, ¿no? Como algo que todos participen haciendo. Supongo que es algo que se puede hacer de una forma didáctica, manual, y que signifique algo para cada quien de la familia. Y algunas veces el hecho de que estar poniendo, supongamos, esas fotos en el Facebook o en otros lugares, de que lo puedan ver otras personas, tal vez eso pueda ayudar a que esas personas lo hagan el próximo año y pueda crecer al punto de que haya más ayuda en Navidad, ¿no? Para las personas que lo necesitan. Exactamente, pero bueno, también lo más importante, pasar este día en familia. Yo sé que mucha gente se va a poner triste y eso es indudable, ¿no? A veces uno, por más feliz y recordando todos los momentos bonitos que pasaron con sus seres queridos que ya no están presentes, pues eso no les quiere decir que no se vayan a poner tristes. Si se ponen, pues también vivan ese momento, ¿no? De nostalgia, si lo quieren vivir, pero también recordar, ¿no? De que también hay otros incentivos para que también estén felices y para que estén plenos. Entonces, es un día muy especial, un día muy bonito, el nacimiento del niño Jesús. Ahí ustedes pueden poner sus cargas en él y decir, desde aquí en adelante soy una persona nueva, soy una persona que cree y que tiene fe, aunque tú digas, la verdad es que yo no sé cómo tener fe. Hay otras personas de quien sí es bueno el dar regalos, si no es lo importante, pero ayuda a compartir y a tener todas estas memorias. Pero hay gente, de lo que ha hecho es de que trata de hacer, no nada más trata de ir a la tienda y comprar algo, sino hay gente de que trata de hacer algo manual para sus seres queridos. Y eso algunas veces llega a pasar de que hasta si le enseñas a los niños a que hagan algo creativo, una cosa así, puedan mejorar sus habilidades y puedan tal vez disfrutar un poquito más la Navidad, ¿no? Sí, y así pueden ingeniárselo, ¿no? Y regalarle, dice Lobito, 12 millones a sus sobrinos. Exacto. ¿No? Y bueno, yo creo que hemos llegado al final. ¿Algo más que quieran agregar, Pato, Marte? No, simplemente, bueno, desearles a todos que tengan una bendecida celebración navideña en familia, con mucho afecto, con mucho amor, y que tratemos todos de pensar en alguien más, ¿no? De sacar ese ensimismamiento en el cual normalmente estamos metidos y pensar en compartir con alguien más esta celebración de paz y amor. Okay, patineta. Marte. Bueno, sí, espero que todos los que están escuchando puedan celebrarlo con sus familias, los que no, que lo celebren con amigos y con gente familiar a ellos, tal vez sean vecinos, tal vez sea gente de la calle que ellos mismos fueron a visitar, porque hay mucha gente que pasa estos días con la gente que no tiene nada. Entonces, pues a ellos también feliz Navidad, a toda la gente que pase celebrándolo de alguna forma, que se junta para ver algún tipo de, no sé, de misa o de celebración. Y también la gente que lo quiere pasar sola en su casita y rezando, orando, pues también, o sea, es un momento de mucha paz, de recogimiento. Ajá, y no necesariamente tienes que estar rodeado de personas, ¿no? La paz se encuentra en uno mismo, no rodeado. Sí, en ese ¿Lobo? Sentido, déjame decir algo. Si es por una decisión personal, está bien, ¿no? Pero también a veces hay mucha gente que la pasa en soledad y en tristeza porque no tiene con quién compartir estos momentos, y eso sí es un poquito triste, ¿no? Por eso digo, la invitación tiene que ser también a mirar un poquito más allá de nuestros límites cotidianos, ¿no? Sí. Yo lo único que digo es de que si van a estar tomando, ¡que me invite! Y hay que tener cuidado, porque ¿cómo se llama? Porque sí, no todas las cervezas son iguales, hay que comprar de buena calidad. Y el champán, que sea champán, porque bueno, ya le ha pasado a Lobo que va al champán room y no hay champán, entonces, por favor, ¿no? Pero sí es muy buen consejo. Es muy importante, sobre todo si van con la familia o van solos, con donde vayan, si tomaron, si ya festejaron, tomen un Uber, tomen un taxi, pero no conduzcan, no texteen, no vayan ebrios. Váyanse como Lobo con el que reparte pizzas. Digo, si ese es lo último que puedes agarrar porque estás tan borracho que nadie se para, agárrate al güey de las pizzas, le das 5 bolas y vámonos. Vámonos. Sí. Eso sí es ingenio, ingenio es mexicano. Fíjate, ¿quién se podría en pensar Las Vegas, que sería? Porque no fue en Las Vegas. Te compro todas las pizzas, ¿no? No, son 5 bolas. Bueno, pues, y bueno, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este ya casi último programa del año. Todavía nos falta el próximo y ahora sí, bienvenido al 2018, si Dios quiere, ¿verdad? Entonces, pasen una Navidad llena de paz, llena de amor, llena de tranquilidad y sobre todo, ¿no?, de espíritu navideño. Exactamente. Sí, esperemos el nacimiento del niño Jesús. Y bueno, pues eso es todo por el programa del día de hoy. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Marte, con tu invitado estrella, Eduardo Lobo. ¡Ah!